Mi amigo. Bueno, el aplauso. Yo digo, ¿quieren escuchar todos los éxitos ahora, sí o no? Que siga cantando Daniel Cardoso y los Charros. ¡Vamos!